como esta, la de la sociedad dominicana, es una atmósfera envenenada por las traiciones de la prostitución del bochismo, creación y obra del pontífice de la felonía y las traiciones, Juan Emilio Bosch Gaviño, como de depravados como el capo di Tutti Capi, el bastardo Leonel Antonio Reina, el gánster Murmullo y por igual del ícono y como tal falso ídolo, el haitiano Ogui Pie alias Peña Gómez, y como ya lo había hecho con John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, y hasta con el mismo Trujillo y el tirano alimaña Joaquín Balaguer. Queremos adelantar unas pinceladas que no dejan de estar recargadas de obsequiosidad hacia el imperialismo, en pruebas del oportunismo, del chavismo y del castroguevarismo de la gusanera de La Habana. Así queremos llevarles a ustedes unas pinceladas publicadas por Telesur sobre quién es el nuevo verdugo carnicero yanqui que reemplazará al arrogante y desquiciado gallo loco o pájaro loco Donald Trump. Por ello, el título es ¿A quién llaman Joe Biden? Sus vínculos con el complejo militar industrial norteamericano y con los sectores financieros de Wall Street son más que estrechos. Pero la necesidad de conseguir el apoyo del sector más progresista del Partido Demócrata lo llevó a modificar su discurso para atraer a los votantes que se identificaban con Bernie Sanders. Estrechamente vinculado al complejo militar industrial norteamericano y a los sectores financieros de Wall Street, apoyó todas las invasiones norteamericanas del siglo XXI. Promete impulsar el acceso a la salud de los sectores más vulnerables y mejorar la situación de los migrantes. Su presidencia podría recomponer las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero continuaría con el injerencismo en el resto de América Latina. Todo parece indicar que Joseph Robinette Biden, conocido como Joe Biden, será el próximo presidente de los Estados Unidos, aunque es probable que haya que esperar aún varios días para que ello se confirme oficialmente. Graduado de las carreras de abogacía, historia y ciencias políticas, dedicó casi toda su vida al ejercicio profesional de la política. Fue uno de los senadores más jóvenes al asumir ese cargo con solo 30 años, y sería el presidente de mayor edad al llegar a la Casa Blanca con 78 años. Fue senador desde 1973 hasta el 2009 y desde 2009 hasta 2017 fue vicepresidente del gobierno de Barack Obama. Aunque el contraste con el republicano Donald Trump lo hace ver como moderado, Biden representa el ala conservadora del Partido Demócrata. Tras las crisis de 2008, jugó un papel clave en el rescate financiero de Wall Street. Como senador, dio un apoyo fundamental a las invasiones a Irak y Afganistán. Y como vicepresidente, tuvo una clara participación en las intervenciones militares en Libia y Siria. Sus vínculos con el complejo militar industrial norteamericano y con los sectores financieros de Wall Street son más que estrechos. Pero la necesidad de conseguir el apoyo del sector más progresista del Partido Demócrata lo llevó a modificar su discurso para atraer a los votantes que se identificaban con Bernie Sanders. Biden impulsó la aplicación de la ley de violencia contra las mujeres, pero ha sido acusado por violencia de género y acoso. Y una colaboradora que trabajó con él en 1993, Tara Reade, lo denunció por abuso sexual. El candidato demócrata aseguró que todas esas acusaciones son falsas y que tenían como fin desprestigiarlo políticamente. Tiene fama de pedófilo de niñas menores de edad. Sufre de una enfermedad que oscila entre demencia senil y Alzheimer, de ahí su cara de espectro. El actual líder de los demócratas promete recuperar parte del programa de salud impulsado por Barack Obama, conocido como Obamacare, que luego fue dado de baja por Trump, que le permitió a millones de norteamericanos de escasos recursos acceder al sistema de salud. También propone un cambio rotundo en la política respecto de los migrantes. Cabe remarcar que durante la administración de Donald Trump se vieron imágenes terroríficas de niños separados de sus padres y puestos en jaulas, a lo que se sumaron las denuncias de que varias mujeres migrantes que estaban detenidas fueron sometidas a esterilización forzada. Todos los analistas remarcan que Biden tuvo un rol fundamental en la política exterior del gobierno de Barack Obama. Esto no parece un dato muy positivo. Durante esa administración, del 2009 al 2016, además de las guerras contra Libia y Siria, a través de la Agencia Central de Inteligencia CIA y el Departamento de Estado, Estados Unidos estuvo vinculado a los golpes de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en el 2009, Fernando Lugo en Paraguay en el 2012, Dilma Rousseff en Brasil en el 2016 y el intento de golpe contra Rafael Correa en el 2010. Las mayores expectativas están dadas en la posibilidad de retomar la política exterior que en los últimos meses de su gobierno Obama tuvo respecto a Cuba. Durante el gobierno de Trump no solo se destruyeron esos avances, sino que se aumentó la agresión contra la isla. Respecto de Venezuela, no se esperan cambios en la política de hostigamiento hacia la revolución bolivariana, ni tampoco que cese el injerencismo hacia el resto de América Latina. Tanto Biden como Trump representan la estructura del poder que se ha impuesto Estados Unidos. Gobiernos de hombres blancos de más de 70 años, millonarios, ultrarreligiosos y convencidos de un destino manifiesto que llevará a Estados Unidos a regir por la razón o por la fuerza los destinos de la humanidad. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.